Atenció, Men at Work. Comença el programa d'especialistes secundaris aquí a la gran cadena SER. Bon profit a tota la gent que estigui ara mateix menjant, com per exemple l'Òscar. Què menges, Òscar? Tofu entre... Tofu? Sí, bueno. Sí, tio, el tofu. El tofu. Tofu, estàs acabant amb el tofu, tio. Tu saps la de bosques que hay que quemar per aconseguir tofu? I la de porcs que s'han de matar? Sí. Bueno. No sé per què, quin és el motiu pel qual s'ha de matar un porc per fer tofu. Bueno, però els porcs se'ls mata sempre que s'hagi de fer algo. Parlant de porcs, el Jay Pau, aquesta la... Hola, divendres. Ja està, ja està. Que ben traído estava, això. Sí, què és això? Mira, una cançó dedicada a tu, diu. Què és això? Idiota, te quiero. Idiota, te quiero. Molt bé, ets ràpid, Jay. No, no, però m'agrada, vull dir, està als dos centímetres ambigus del Jay Pau. Idiota, per una banda, sí, però l'altra, te quiero. Sí. Està bé, i a més amb la musiqueta aquesta tan mega gay. Sí, però esto està dedicat a un novio, esto. Sí. Te quiero, te quiero, te quiero. Bueno, es nota que és divendres, arriba el cap de setmana, vinga. Comencem. I nosaltres comencem un programa de divendres dedicat a tots vosaltres. Sí, que avui estem solitos, eh? Avui estem solets i no, perquè d'aquí una estona tindrem 4 oients per participar a la travessa. Ah, bueno. D'aquí una estona donarà el telèfon. Te digo aquí incorpore. Sí, no, bueno, és igual, però incorpore o via telefònica estem o sense ni via telefònica ni incorpora, sempre estem amb els oients. El Íñigo ha dicho, qué bien, estamos aquí solitos, porque de vez en cuando mola estar en casa solitos. Calla, calla. Si voleu venir, especialistes@cadenaser.com. Molan les visites, però de vez en cuando, los tres aquí, viendo la tele. Òscar, recorda'm que després et passi un mail. Oster 69, ich war noch nicht mal 7, da hat alles down. Und gleich ziemlich übertrieben das Gefühl, wenn ich nicht das ist, was ich brauchen will. Und was mir ganz allein gehört. Also April war es. Ein schöner Sonntagmorgen, meine Schwester und ich. Obrim la plana d'Internacional per parlar d'una notícia trista. Un diari alemany, el Frankfurt Telegraph, Frankfurt Allgemeine Zeitung, Telegraph tanca després de 50 anys informant els alemanys en general. I els de Frankfurt en particular. Claro. Parlem amb el seu director, Joan Carles Penis, director del Frankfurt Telegraph Allgemeine Zeitung. Joan Carles Penis. Hola. Què tal? Muy buenas tardes. Noticia triste, ¿no? Chapáis el diario. Pues sí, realmente es bastante triste porque... Siempre que cierra un periódico es muy triste. Sí. Siempre que cierra el... Compañeros y compañeras. Un periódico es como cuando muere una paloma. Exactamente. Es muy triste. ¿Y eso por qué? Porque no de la paloma, digo. ¿Lo de la paloma? Bueno, yo creo que es un bicho precioso de ver, ¿no? Un bicho limpio donde los haya, un bicho que... Delicioso, delicioso. Que yo creo que es la perfección de la madre naturaleza, ¿no? Bueno, o sea, y pasando... Dios con las palomas... allí lo bordó. Allí lo bordó. Utilizó los mejores palomeros, los mejores trapos para hacer la paloma. ¿Y por qué cierran por qué lo cierran el periódico? Pues porque ya no lo compran, porque nos han pillado. ¿Cómo que no? Los alemanes son perros viejos, se huelen la tostada. ¿Qué quiere decir que les han pillado? Bueno, pues que después de 50 años que llevamos con el periódico se han dado cuenta de que ni yo ni ninguno de los redactores del periódico tenemos ni pajolera idea de alemán. ¿Que no sabéis ni alemán? ¿No sabéis alemán? No, ni puta idea, no. Nada. No, somos todos catalanes, somos todos de Cambrils, de Vic, de Solsona, de Tossa de Mar, yo qué sé. ¿Qué dices? Lo mejor de cada casa, ¿eh? ¿La redacción del Frankfurt del Telegraph Allgemeine Zeitung? Sí. ¿Qué dices? En definitiva, que alemán ni papa, oye, ni es que es dificilísimo el alemán. Pero perdona, esto es un diario alemán. Se publica en alemán. Sí, claro. Sí, claro. Pero bueno, nosotros ni idea de alemán, ¿eh? Pero tío, a ver, ¿cómo habéis podido estar publicando un periódico en alemán durante 50 años si nadie sabe alemán ahí? Porque nosotros lo que hacíamos en el ordenador, pillábamos el teclado y empezamos a teclear todas las teclas así a mano abierta, tum, tum, tum, trrr, y el resultado era algo que se parecía al alemán un poco. Así a la vista, sí. Decía de lejos, pues dice alemán. O sea, tú lo veías en el kiosco y tragabas. Sí, cojones, mira, si se parecía, que ha estado 50 años comprándolo. No, claro. Hombre, si ha estado 50 años mantenido ahí, pero y no ponía nada. Había letras ahí encadenadas. No significaba nada. Nada. O sea, 50 años publicando un diario en el que todo era sin orden ni concierto. Pues, bueno, más o menos lo que hay ahora. De vez en cuando colábamos por ahí un ya y un cartofen y algún actun, pero lo demás nada, era escribir así a mano abierta contra el teclado sin saber lo que poníamos. Pues jefe, déjeme que le diga, olé su huevo. Vaya tela, ¿eh? Vaya tela. Por eso, gracias. Desde luego. Gracias por tu expresión. Gracias. La verdad es que ni nosotros nos lo podíamos creer, ¿eh? Yo iba en metro y anda que no veía yo gente, los alemanes en metro iban siempre leyendo el periódico, ¿eh? Sí, y frunciendo el ceño. Sí. Ahí... Como, joder, no, vaya. Había hasta el típico que leía el de reojo, el del periódico de al lado. O sea, era un espectáculo. ¡Caramba! Caramba, sí. Y hasta sacábamos un minical que tenía un éxito brutal. Había un minical también. Sí, también. Sin orden ni concierto, igual. Y no te lo pierdas, que esto te va a gustar. Mira, teníamos un éxito total con la sección de clasificados. De fuerte demanda de piso y de sexo y de todo. Pero no ponía, no ponía nada. No, en alemán, no sabemos en alemán nosotros. No sabíamos, en alemán no sabemos ni poner los números. Una cosita. Si se han pasado 50 años publicando este diario, coño, podrían haber aprendido un poquito alemán, ¿no? Hombre, es difícil, pero en 50 años... Son los padres de la cultura europea. Que va, pero es muy difícil eso. Además, del pensamiento. Si los alemanes no se daban cuenta, no lo saben. Son tan discretos. ¿Cómo que no saben? No sabían que no sabíamos alemán. Ah. A mí me invitaban de tertuliano a las radios como director del Frankfurt Allgemeine. Uh-huh. A mí me invitaban de tertuliano a las radios y yo estaba ahí hablando así por la jeta. ¿Y tampoco se dieron cuenta en las tertulias? No, yo iba ahí y menudas polémicas montaba yo. Yo sí, ponía un tono así como de alemán y me ponía serio y empezaba. ¡Y Kleiden, Schulz, Stollen, Brandt, Nein, Nein! Y ahí estaba yo de tertuliano y no sé ni lo que decía. No decía como, mira, como ha dicho Nane, pero con mejores palabras, me quito el sombrero. Y el bisoñé. Y ole sus huevos, oye, no, de verdad. Porque no, 50 años viviéndose y sin que se den cuenta en Alemania no está nada mal. Está bastante bien, ¿a que sí? Se está comiendo esto un tofu con raviolis que da pena verlo. Asco. ¿Allí también se come tofu en Alemania? Sí, sí. Gracias, Juan Carlos. Qué asco, Dios. Además, frío. Adiós. Se debe comer frío. Vale. Remember, però abans us donaré el telèfon del Òscar Pérez, 933-44-14-11. Aquest és el telèfon dels dominis de l'Òscar de 3:45 a 4:00 PM. 93-344-14-11. Heu de trucar ara mateix per participar a la travessa. Quatre de vosaltres participareu en una quiniela que nosaltres paguem i si els toca repartirem els quartos entre tots, entre els que han participat, esclar. La setmana passada hicimos 6. Sí, 6. 93-344-14-11. I anem pel Remember. En aquest cas és del Javier Aragón. Jordi, és com un porquet perquè es pot aprofitar fins al rabo de tu. Hosti, és que... Porta'm... Idiota, bueno, el Javi Aragón ens demana, sisplau, un Remember que li va fer molta gràcia. Quería pediros un Remember que hizo gracia, que és el d'un peluquero que se llamaba José, que tiene una peluquería con su mismo nombre y le cortaba el pelo a Beckham, pero que siempre se iba sin pagar. Dice, si no lo encontráis, poner el que os dé la gana, que total, es lo que hacéis. No. Pues no, listo. Pues no, mira, en la frente te la damos. Claro. En la frente, tenemos la del peluquero. Al Javi Fet serví, la adreça que es especialista @cadenaser.com per demanar això. I per tu, Javi, tota la gent, hem trobat aquest document que demanes. La entrevista al perruquer... Ara te la comes con patates. Del David Beckham. Ara què, nen? Por hablar. Toma. Alguna vegada el David Beckham algun dels seus canvis de look. De fet, canvia de look gairebé cada setmana o cada 10 dies, sí. No? Que si ara porto el cabell roig llarg, que si ara me'l tallo, que si ara faig unes crestes, ara em foto una... No seria com jo, que llevo greña desde hace bastante tiempo y, sí, y no tengo así atisbo de cambiarlo. Doncs fins ara això pensaven que ho veia només una qüestió d'estètica, perquè al Beckham li agrada estar maco, o un punt de complexa de narcís, no? Mm. Però no, hi ha una raó a tant canvi de look. Un perquè... molt més profund, però a la vegada és una raó també molt més senzilla. I és que resulta que el futbolista, el Beckham, acaba de dir que mai paga quan va a la perruqueria. Com jo, clar. Sí, el tio va al perruquer i no ha pagat mai. Clar, si jo també canviaria de look cada setmana. Probablement hasta jo també. Sí, sí. Anem a parlar amb el seu perruquer. Es diu Joses, i em sembla que ja el tenim al telèfon. Joses. Hola. És José o Joses? Joses. És que me sabe mal decir en singular a alguien Joses, però és Joses. Joses, con apóstrofe y S. Ah, José, apóstrofe S. Joses. Joses. Igual que el nombre de mi peluquería. Joses. Y que igual que el nombre de mi primo, que trabaja también de peluquero conmigo. Ah, vale. Joses. O sea, se llama José. Jota. Su primo se llama José. Un arredo, Jota, cero. S, E. Tres. Acento. Eses. S. O sea, claro, al ser dos Joses, pues se llama Joses, claro, en plural, claro, Joses. Que me llamo Joses. Joses. Mi primo se llama Joses también. Y entonces le hemos puesto a la peluquería el nombre de Joses. Pues José. Joses. Está bien, José. Pero yo no me llamo José y mi primo José y los dos sumados hacemos José, sino que yo me llamo José, mi primo José y la peluquería José, porque José es... No, no. Bueno, ha dicho usted que su primo trabajaba. Me ha parecido entender. Ha dicho que trabajaba. ¿Qué pasa? No trabaja ya, es por eso. ¿Que no está en la peluquería? No, ya. Entonces, no. Claro, porque no le llama a la peluquería José, en singular. Y el tonto, te lo cuento otra vez. Que me llamo José. Y yo me llamo como en la peluquería. Y si, hermano, que está claro. Que yo me llamo José, cojones. Ya. Aunque... ¿Qué? Ahora que lo pienso, da igual, ¿no? Porque yo también la voy a cerrar en la peluquería, o sea que... ¿Y eso, José? Yo me llamo José. José. ¿Pero qué pasa? Como caballos en inglés. Como diría la Cantudo, caballos. O taxis. Taxis. O como martes. Bueno. O miércoles, ¿no? Vale. ¿Qué pasa? ¿Que dice que va a cerrar la pelu? ¿Le va mal el negocio? Mal. ¿Y eso por qué? Porque no me pagan los clientes. Claro, claro. Porque no nos pagan nunca. Ya, amigo. Por eso se fue mi primo José. Dejó el negocio. Acabamos a hostia limpia en mitad de la calle por culpa de todo este tema. ¿Qué dices? Dos primos dándose de... Por suerte estábamos ahí pegándonos hostias en la calle y vinieron unos skinheads a separarnos. Mira. Menos mal. Porque eso sí que lo tienen. O dan ellos o que no de nadie. O ellos reparten o no reparten nadie. Claro, les da rabia que haya reparto sin que ellos estén presentes. Pero yo tenía entendido que el que no pagaba era solo David Beckham, pero no, son todos. No, y todos los demás. Ya. Cuando un cliente ve que el rubio no paga, pues dicen, pues ya está, pues yo... ¿Qué? Claro, me decían, ¿por qué voy a pagarte yo si él no paga? Claro. ¿Qué tenían ellos que no... ¿Qué no tenían ellos que tuvieran? ¿Qué tiene David? ¿Qué tenía él para que no tuvieran ellos? Me decían, digo... Hombre, para empezar, ¿qué? Yo decía, ¿qué? O sea, ¿qué tienes? ¿Qué no tienes tú? Sí. Pero que tiene... A ver, que tenga David Beckham. ¿Qué tiene? Decía, ¿qué tiene? Ellos me decían, no. ¿Qué no te... ¿Qué tiene él que yo no tengo? Y así con todos los clientes. Y así no me enteraba nada. Hombre, para empezar, es que Beckham centra mucho mejor la pelota que ellos, seguro. Eso les dije, digo, si te estás refiriendo a que tiene el que tú no tienes, es que él centra mejor la pelota desde la banda. Pero no, ni aún así. Y le dice, me da igual. Y me cogían la navaja que tengo yo para afeitar y amenazándome con clavármela. Madre mía. Se iban marcha atrás hacia la puerta. Uh-huh. Y a luego, cuando ya estaban en la calle, se iban corriendo. ¿Y se ponían marcha adelante y a correr. ¿Y la navaja se la llevaban o la tiraban? La cogía y la llevaban. ¿No ganaban para navajas? Es igual, porque yo tengo el kit completo en Lidl, de peluquero. Pues le durará un día, pero entonces que... Bueno, pues lo mismo que si no se la llevaran, claro. Que es el Lidl. Qué panorama, ¿no? Y todo esto por culpa de Beckham, pero... ¿Y por qué no le decía que le pagara así a la cara? David, págame, ¿no? Y punto, claro, y así se soluciona. Claro, sí. ¿No? Si él es el origen del mal... Oye. Sí, se lo dije, pero... Tengo que decir que a diferencia de los demás clientes que se iban marcha atrás con mi navaja, David Beckham es todo un caballero a la hora de irse sin pagar. Es un maestro de simpa. Mucha elegancia. Uh-huh. Se lo curra. ¿Cómo? ¿Qué hace? Pues, por ejemplo, yo la última vez que vino Beckham, le termino de cortarle el pelo, le quito la bata y le digo, esto, bueno, David, estaría bien que... Y sin dejarme terminar la frase, me pone el dedito en los labios y me susurra. Shut up, my darling. Y se me junta en la oreja y me recita unos versos en... Pero así a cabo de orella, con que el aliento me iba poniendo los pelillos de punta. ¿De qué? ¿Versos de quién? De Shakespeare. ¿Qué dices? Oh. Coño, hasta un hetero así se derrite. Bueno, sí. A mí voy a cambiar con el dedito en la boca y dice shut up y me recita Shakespeare. Claro, pero yo como soy homosexual mucho más. Claro. Jolín, claro. Entonces, José... ahora si cierra el negocio, ¿qué va a hacer? ¿A qué se va a dedicar ahora? No sé, voy a hablar con mi primo José. Pero ya, pues sí. A ver si se ha pasado el cabreo y quiere montar otra cosa conmigo. Tema peluquería y eso, ¿no? No, nada de peluquería. Fuera peluquería. Lo siento por Beckham. Pues yo ya no corto el pelo a nadie más. Que se lo corte otro. Voy a montar quizá una tocinería José. ¿Suena bien? Mejor sí, que peluquerías. Sí. ¿Tocinerías José? ¿José o José? José. José con el primo ahora. ¿Y por qué no José? Si es porque uno. Yo no me llamo José, que me llamo José. Bueno, esperemos que David Beckham no vaya a comprar bacon allí, porque si no, estamos... No, no le gusta, no, a él no le gustan más las ensaladas. Ah. Además, su mujer no le deja comer bacon. Me lo deja un día entre lágrimas. y después se fue sin pagar. Claro. Estábamos en un bar, venga a pedir, y le entró la llorera. Me dijo que su mujer no dejaba comer bacon y dijo, ¿a qué te quedas? Y venga ya para todas sus copas. Bueno, pues nada, buena suerte, José. Adiós. Adiós, amigo. Escucha esto, oyente. Escucha. Tan bello. Es la belleza más absoluta. Yo y canto oneros, pero los especialistas secundarios, no en música clásica, claro, sino en humor, también tienen la misma belleza y el mismo gracejo. Especialistas secundarios hacen arte de la... hacen arte en la tradición. Especialistas secundarios serán clásicos. Bueno, el moment de la travessa que fem amb vosaltres. Ja sabeu, quatre de vosaltres participeu. Si toca, ho repartim entre quatre de vosaltres i nosaltres tres. Per tant, ens hauria de tocar bastanta pasta per poder, entre els set, deixar la feina. Pues sí, pero vamos a intentarlo, venga, va. Va ser el derbi, el fan per la tele? El derbi el fan a les... I és el pleno el 15, además. És a les 10, les autonòmiques i la sexta, pot ser? Sí. Va, però em demana l'Òscar que, si toca, si l'Òscar i el Jay Paua també... Home, i tant. Sí, perquè us afectaria de forma que nosaltres no vindríem a currar més, vosaltres quedaríeu al carrer. Clar. D'aquesta forma us afecta. Home, com a mínim una canyeta tindríeu segur. Pagada segur. I un petó. I si posen olives, doncs les olives tampoc... La canya de crema. De pescar. Ja, mira, que gracioso. Es que te pillas. Bueno, pues venga. Tenim a quatre persones ja esperant a participar en aquesta travessa. Venga, Toni. Fantàstica. Toni. Dale, Toni. Hola. ¿Qué tal, Toni? ¿On estás tú, Toni? Muy bien. Yo estoy en Barcelona, muy cerca del Camp Nou. Muy cerca del Camp Nou. ¿Y qué haces a estas horas, tío? Nada, estoy esperando, estoy esperando para entrar en clase. Ah, qué estudias, tío. En la universidad. Vale. En la universidad. La famosa universidad de allí. De los alrededores. De la vida. En la Masía, ¿no? Bueno, Toni, te toca un Almería-Sevilla, guay. Guapú, ¿eh? Es un dos. Bueno, ¿qué quieres que te toque ahora? ¿Un Valladolid-Villarreal? Estaría un Valladolid-Villarreal. Pues sí. Te ha tocado. Joder, qué suerte. Pues un uno. Un uno. Pide otra cosita por tu boca. ¿Betis Atlético Madrid? Sí. Hecho para ti. Joder, qué suerte. Una X. Una X. Muy bien. Venga, va, a ver si hacemos ya el 100%. A ver si tienes suerte total. No habrá un Getafe Levante. No, no hay, lo hay. Nos queda un Recre Zaragoza. Sí, es Recre. Te la has saltado. Te hemos pillado. Venga, va, Getafe Levante. Un uno al Getafe. Toni, eso está fantástico, tío. Eres de los mejores oyentes que ha llamado desde cerca del Camp Nou, ¿eh? De los mejores, sí. ¿A quién hora entras, Toni? A las 4. Venga. Ah, bueno, pues no, tratando la charrada, fin las 4. ¿Llevas el cuaderno y los bolis y todo? Boli no, voy con folios, con cuadernos no. ¿Y cómo escribes? Ya sé, pajaritas con los folios. La verdad es que es una buena pregunta, porque me he dado cuenta, el boli se me rompió ayer, me tendré que comprar una ahora. No, pues deja los estudios, tío. Si se te ha roto el boli, deja los estudios. ¿Qué estás estudiando? Económicas. Bueno, se te nota. Oye, peínate, hombre. Económicas, ¿no? Vale, a ver si es verdad. Sí. Si un tren sale de Salamanca. Económicas, no, fue a servir los dits. Pero la facultad de Económicas está un poquito más arriba, no está al lado del Camp Nou. Bueno, esto es relativamente cerca. Pero, te he pillado. Pero si te subes una grúa desde la facultad de Económicas, ves el Camp Nou. Bueno, Toni, ya tenéis prou, ¿eh? Sí. Vale, ya te hemos dado lo tuyo. Venga. Apa, Toni ya tenía el seu y ahora verá el Juan si se encasa también como Toni. Hola, Juan. Hola. D'on truques tu? Jo soy de Viladecans. De Viladecans. I truques de Viladecans? No, truco de Granollers. Bueno, joder, ¿por qué estás fuera? Al lado. O sea, has dejado Viladecans solitario sin ti y ahora que hace Viladecans. Claro. Pero no, cabina, pero es que trabajo en Granollers. Bueno, sí, pero Viladecans también se merece tu presencia. ¿Dónde trucas? Digo, yo soy de Viladecans y mi madre no sé, pero tío. No, pero es para que me conozca mi hermano. Ah, y toda la tropa. Juan de Viladecans, claro, como no hay Juanes en Viladecans. Casi nada. Además, bueno. con esa voz que tienes tú, todas la tienen igual en Viladecans. Sí. Todos los Juanes tienen esta voz en Viladecans. Claro. Oye, Juan, ¿qué crees que fará el Zaragoza? El Zaragoza ganará, seguro. Sí, ganará. Bueno, vale, si tú dios, vale. ¿Y el otro qué era? Es un Osasuna por ahí. ¿El Osasuna? Sí. Empatará. Empatará. No está mal. ¿Y el Valen? El Valencia ganará. Es que es un 1, ¿no? Ganará, es 1. ¿Y el Real contra el Racing? ¿Qué Real? La Real Sociedad. El Real. El Real contra el Racing. Contra el Racing. Venga, vamos a darle al Racing. El de Santander, cuidado. No, me refiero a de Santander, Ha dicho que gana el Racing. Gana el Racing. Pues vale. ¿Qué estás estudiando tú, Joan? Yo estoy estudiando una excavadora. ¿Y qué? ¿Y es difícil? No, es fácil. Pim pam, ¿no? No hace falta boli. Pim pam. Bueno, oye. Oye, lo de la gallina, acordaros. Sí. ¿Qué es la gallina? Sí, ¿puedo saludar a mi hermano Santi y a mi hermano José? No. Ya lo has usado. No, ya está. ¿Qué es lo de la gallina? No, que seguro que ha pedido el remember el gag de la gallina. No, la semana pasada llamé para que la recuperarais. Vale, pues vale, es verdad. Estamos en ello. Es que está al final del cajón. Es muy buena, que fue buenísima. La gallina esa que mátame, pero no. Sí. Ahí está. Pues ya lo miraremos, ¿vale? Venga, un saludo. Venga, Juan. Chao. ¿Qué gag más bueno fue ese, Fue buenísimo. Fue buenísimo, Buenísimo. José Luis. José Luis, ¿por qué te pasa eso? Es el segundo tío en esta semana que nos cuelga. Y esto, Mosquea, otro día en el concurso también. Mosquea, no gusta. No gusta nada. Anem perquè va darrere de José Luis, que és el Valerià. Valerià. Hola, bona tarda. D'on truques tu? De Berga. De Berga, molt bé. Maco Berga, Maco. I es menja bé a Berga, Vaig estar l'altre dia. I el Berguedà en total és molt guapo. I la Patum. I la Patum. Què destacaries tu de Berga? Que és molt pla, Berga. Això, que no hi ha pujades ni baixades. Però també és molt verd. Sí, planíssim. Això no ho teniu, És pla i verd. És pla i verd. A que sí? A que no mentim? Bueno, tio... No. Però escolta, mengen bolets com ningú allà, Sí, i tant. Això sí. I tant. Això sí, teniu bolets fins a les planxes dels peus. Aquest any no gaire, però bueno. Bueno, no et preocupis, no ploris. Mira, Mallorca-Múrcia. Mira, un de Berga. Dos. Un dos. Berga contra les Palmes. Dos. Berga Elche. U. Home, que canya el Berga, clar que sí, tio. I Berga Albacete. No, Manresa contra Albacete. Dos. Un dos. Ostres, contra Manresa. Piquem contra Manresa, molt bé. Molt bé, Valeria. Sí, ha estat una cosa, jo si em toca no li donaré un petó, Com? Aquí. El J-Power. Que tu no li dones un petó al J-Power, però ell sí que t'ho farà tu. Encara que tu no vulguis. Aunque no quieras, porque es muy persuasivo. Tu no has vist els petons que dona el J-Power? I és fort, t'agafa, amb una sola mà t'agafa dels dos canells i no pots moure't. Cap dels tres, Valeria, cap dels tres anem a dormir mai abans de tenir un petó del J-Power. I el que prova, repite, amigo. Provarem. Adéu, Valeria, i anem a saludar ara sí a José Luis, no? Hola, José Luis. Hola, què tal? Què passa, que teníem problemes, no, abans? No, que en realidad soy el Roberto de ayer. ¡Ay! Te tenemos ganas, Roberto. Vas a pillar, Roberto. ¿Dónde trucas, José Luis? Aquí, estoy a la ronda, top parada aquí. A la ronda, haciendo cola allí y todo. Joder, una pregunta, ¿dónde era el Roberto? Hoy que era de Tortosa. Amposta. Yo soy de la Palma de Cervelló. No, Amposta no. No, era por ahí. Pero el cap de semana que ve, vaig por ahí y ya el pillaré. Ya sé, me he dibujado, me he hecho un retrato robot de cómo de ser Roberto. José Luis, el Málaga Celta, ¿qué crees que pasará? Celta, pues un 1. Un 1, claro, ¿no? ¿Y Hércules Nàstic? T'ha agradat aquest. Com lluja el públic. Demano. El estado alicantino. Què dius? Un X. Vale, tio. Vinga, l'Espanyol Barça. Va, tens el ple al 15. Un 2, clar, pel Barça. Vale, doncs ja està. Sí, senyor. Vinga, va, posa un doble, ja que estàs. Pues... El Barça no puc, no? No, perquè és el pleno al 15. El Madrid què té? Que pierde. Un 2. Que pierde el Madrid? Sí. Un 1. Ya está, bien arreglado. Ya está. Te cago en la pela, tú. Venga, guapetón. Mira, Luis. Eres el tesoro de nuestras vidas. Ah, soy de todo esto. Hombre. Yo voy a poner al Celta un 2. Adiós, José Luis. Adiós, José Luis. Que pongo un doble yo ya. ¿Tú me pones el doble? Al Celta. Málaga Celta. ¿Qué le has puesto? Casilla número 13. ¿Qué le has puesto? ¿Qué le has puesto? Un 2. Bueno, pues dilo alto. Dilo más alto. ¿Qué le has puesto? Un 2. Un 2. Sales Sports. Yo creo que el Córdoba empatará contra el Elx. ¿Qui? Sales Sports. ¿Aquest partit existeix, Córdoba? Córdoba, Elx, sí, existeix aquest partit. Què li poses? I a Alacant estan molt interessats. ¿Qué le poses? Una X. Bueno, tío, decirlo claro. Sales Sports, Serki. ¿Un doble? No, azafata. Oye, ¿cuándo voy a ir yo ya? Ahora. Pero mete un separador o algo. Es que tengo que calentar la voz. Cante la canción. Hola, soy el Marco Antonio. Quiero que escuchéis una conversación telefónica que tuve ayer con mi madre. Sí, dígame. Hola, mamá, soy tu hijo, el Marquan. Hola, hijo, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Yo asqueada de la vida. ¿Asqueada de la vida, mucho o poco? Muy asqueada, muy asqueada. ¿Del 1 al 10, madre? 9,8. ¿Cómo? 9,8. Pues si quieres ponerte feliz, escucha a los especialistas secundarios. Vale, de acuerdo, lo haré. Adiós, Mara. Chao, chao. Especialistas secundarios. Si quieres pasar de estar asqueada de la vida con un grado del 9,8 del 1 al 10 a estar feliz, escucha al Íñigo, al Nane y al Otlo. A mother tonight. Coño Grulla, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido, hombre. Hacía tiempo, ¿eh? Ahora arriba, arriba, arriba, arriba. Venga, agarro de aquí abajo. A mí me parece muy bien que estén cantando. ¡Calla! Pero son 57 ahora. Tienes toda la razón, hombre. Y no van a dar tiempo. Llega el fin de semana y muchos lo van a aprovechar para refocilarse por la naturaleza. Por eso me parece una idea estupenda. Voilà. Estupenda. Voilà. Que me invite el viernes y no otro día. ¿A qué? Como el 9, por ejemplo. ¿A qué hacer? Que te invitemos al el viernes programa. Porque viene el fin de semana, la naturaleza. Bueno, vale. Tengo un montón de correo acumulado, gente que me pide consejo por carta. Por ejemplo, Mindundi de Guadalajara. Me escribe una carta que dice textualmente: por favor, señor Grulla, atentamente Mindundi. Coño, ¿y la carta dónde está? ¿Se le ha olvidado escribir el resto de la carta? Joder. Por favor, atentamente. Entonces he logrado localizarle, tengo su teléfono y está el teléfono. Ah, pues llámalo. Mindundi. Sí, estoy aquí, hola, Grulla. ¿Qué tal? Qué bochorno, no me lo recuerdes. Es que con los nervios no escribí lo que de verdad te quería escribir. Es normal, escribir es un acto que no está en la naturaleza. No es como fornicar, o sea, no. Es normal que te pongas nervioso cuando tienes que escribir. Claro, y sobre todo si lo que tengo que escribir es para usted. Qué va, hombre, si yo soy un tío de lo más normal. No, me ni una polla. No. Es usted un gran referente de la naturaleza. Bueno, si usted hombre, es Dios. Hombre, modere. No, con ella es geminada. Tienes la oportunidad de preguntarme lo que no escribiste en la carta. Adelante. Sí, porque he escrito una nueva. Pues no hace falta que la envíe, léemela. Bueno, espera, a ver, voy. Dice así: Antonio Grulla, Grulla, Grulla, la pasión salvaje es tu. ¿Esto qué es? Perdóname. Esto es una poesía que te he escrito. ¿Está en la carta? Sí, está en la carta. ¿Nos la podemos saltar? Pues te la vas a perder. Es igual, ve a la consulta, va, por favor. Bueno, la consulta es, resulta que tengo un cerdo en casa con el que voy a buscar trufas. Pero lo de buscar trufas es más una excusa para salir por ahí para que nos dé el aire y tomar una pirrita. Y ya entonces, ¿es normal que mi mejor amigo sea un cerdo? Por supuesto. Por supuesto, no tengo más que decir. Oyéndole a usted, sí. Pero esto es lo que tú me querías preguntar. No, yo lo que quiero es que, ¿sabes qué pasa? Que sospecho que el cerdo me engaña. Porque últimamente no encontramos trufas. Pero creo que él va por su cuenta y sí que pilla. Vaya. Ya la otra noche lo pillé con un puñal en una pezuña. Y además se la estaba restregando por el cuello, el tío guarro. ¿Por qué se restregaba la trufa por el cuello? Pues para atraer a las hembras. Ese olor se ve que las vuelve locas. Yo lo probé un día y no me podía sacar a las cerdas de encima. Uf, nunca más. Pues no sé qué hacer, Grulla, de verdad. Espera una cosa. ¿A ti qué es lo que te molesta? ¿Que no encontréis trufa o que él se vea con otras cerdas? Pues, si te digo la verdad, un poco de las dos cosas. Pues lo tiene fácil. Compra un jamonero y un cuchillo de cortar jamón. Le llama y le dice: a ver qué va a pasar aquí. ¿Cómo? ¿Cómo le digo? A ver qué va a pasar aquí. A ver qué va a pasar aquí. A ver qué va a pasar aquí. A ver qué va a pasar aquí. Exactamente. Va a poner un poco drástico, ¿no? Firmeza, amigo. Es la única manera que entienden los cerdos. Firmeza. Sí, eso es verdad. ¿Vale? Pues muchas gracias, Grulla. ¡Hala! E insisto, si usted la... No lo diga. Bueno, nosaltres tornem... Calla ja. Tornem dilluns aquí. Que pesado, és que... Vinga, adéu. Bon cap de setmana. ¿Yo qué hago? ¿Me quedo aquí? Sí, usted se queda aquí.